Made in Metal. Con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a Made in Metal, que es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Y he estado pensando sobre ese concepto de mucha música y muy buena. En casi todos los estilos hay música muy buena, buena, regular, mediocre, mala. Hay algunos estilos que yo pienso que toda la música es mala, pero yo sé que soy yo que no me acabo de adaptar. El caso es que ya que estamos hablando de un yo, este yo es Tony González y estamos transmitiendo desde Sol y Rabia, Revi Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio Rock y CD Music Radio en España, desde el Lado Salvaje Radio en Argentina y de Heavy Metal Mansion en Puerto Rico, con nuestro querido amigo el Lechón Atómico, también Ariel de Lado Salvaje Radio, que semanalmente estamos en contacto. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, pero también en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Vamos, que si tú nos quieres escuchar, nos encuentras. Y si no quieres, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero estoy seguro que si eres rockero y metalero, pero aún si no eres rockero y solo metalero, si solo eres rockero y no eres metalero, te va a gustar este programa. Y si eres melómano y te gusta la buena música, también te va a gustar este programa, porque es un programa que fundamentalmente es de buena música. Estamos en las redes sociales Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Twitter como Made in Metal Hoy. Nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net. Y te vamos a poner dos entrevistas hoy. Una, un fragmento de una entrevista con Mauricio Iacono de Cataclysm. Y después, en la última parte de nuestro programa, una entrevista con el batería Morten Sorensen de Amaranth. Y estas dos entrevistas las puedes ver al completo con subtítulos en español en nuestro canal de YouTube, al cual te invitamos que te suscribas. Y está causando efecto, porque cada vez que saco un programa nuevo y pido la suscripción, al menos uno se suscribe. Y nada, yo quisiera que se suscribieran 20, pero si se suscribe uno, ¿qué le vamos a hacer? Casi que estamos a llegar a los 1000 suscriptores. Y lo que no decía antes, pero que es lógico, es que si tú te suscribes a mi canal, yo me voy a suscribir al tuyo. Así que hay que ayudarnos, tenemos que ayudarnos mutuamente, porque YouTube y Google ganan muchísimo dinero y yo lo que quiero es que de ese muchísimo me den un poquito con el cual no voy a vivir, pero por lo menos me va a gustar muchísimo, porque el dinerito nunca viene mal. Y vamos ya a comenzar con la música, que lo que te traigo hoy es un montón de grupos y bandas buenísimos. ¡Vamos para allá! Y esta primera banda que estás escuchando ya es Blue Spill, del disco Holy Moly del año 2020. Sí, sí, no digas Holy Moly. No, no, no. Es como una expresión que yo aprendí en el diario de Greg, en las películas. Así que sí, yo con la edad que tengo veo las pelis del diario de Greg, porque no todo es ser profundo como la filosofía griega. Y ahí decía Greg a veces, ¡Holy moly! Y el caso es que Blue Spill, con el paso del tiempo, continúa por el camino que trazaron varias formaciones de los años 60, y su propuesta se bifurca tanto hacia el soul como hacia el rock de la costa oeste, en los tiempos en que James Rado y Jerome Bradney escribieron Her. El disco comienza con Proud Woman, que es puro soul disfrutable y demostrando que Elin Larson canta de manera espectacular, algo que no creo que dudes. Han cambiado mucho desde que los vi en el Hellfest, sin embargo hay quien piensa que es lo mismo de siempre, pero no es así. Y quiero contarte que cuando los vi en el Hellfest yo no tenía planificado verlos, pero además tocaban a primera hora, a las 10:30 de la mañana, algo así, y el Tony va entrando al Hellfest ahí, tremenda cola para entrar, te cachean, te registran, te miran la bolsa, te ponen mala cara. El caso es que cuando iba llegando iba sintiendo la música, y cuando veo al escenario, que veo a aquella mujer descalza, lo veía desde lejos dando brinco y cantando, decía, qué va, esto lo tengo que ver yo, esto tiene que ser Blues Pill. Y así mismo fue, tremenda banda que te aconsejo en directo, y vamos a escuchar esta pieza que se llama Proud Woman. And of course, is equal rights. Equal rights to have a job, to have respect, to not be viewed as a piece of meat. Equal rights to set forth our own humanity. There aren't frivolous demands at all. We just want what men have had all these years. I'm a proud woman. Wasting time, believing lies from the hypocrites. Roll the dice, getting snake eyes, waiting to get bit. Keep hearing I'm in trouble, I know I ain't out there. Yeah, I don't really care. Cause you can't kill the pride in me, there's fire inside of me, burning. I'm a proud woman, proud woman, you're right. otro músico al cual le tengo muchísimo aprecio, no porque sea amigo mío, porque no lo somos, pero es que es tremendo músico, es Derek Sherinian, el tecladista que en un tiempo estuviera en Dream Theater antes del año 2000, también en Planet X con Tony McAlpine, y ahora está con esta super banda que yo te diré cuando me acuerde ahora dentro de 3 segundos cuál es. El caso fue que en el año 2000, 20 años antes de este disco que se llama The Finis, tuvimos la oportunidad de conocer a Derek Sherinian en Toronto como parte de Planet X. Y nos resultó ser un hombre amable y agradable, siempre risueño. Yo siempre guardo esa idea del tecladista que una vez fue miembro de Dream Theater y desde su anterior disco, Oceana, ha estado involucrado, como es habitual en él, en varios proyectos. Derek es indudablemente el tecladista joven más importante de los últimos años. Por supuesto, no lo voy a comparar ni con John Lord, ni con Keith Emerson, ni con Doy Airey, ni con el recientemente fallecido tecladista de los primeros discos de Uriah Heep, que ahora, oye, qué mal memoria tengo yo. Espérate, que este sí lo voy a buscar, porque tampoco es que se me olvide una persona tan importante como este hombre, que yo recuerdo que sus discos me gustaban muchísimo. Y ahora, por supuesto, a Kenz Hensley. Vamos a ver si es verdad, porque ahora también va a resultar que yo voy a matar a Kenz Hensley. Y efectivamente, por poco lo mato. No, Kenz Hensley no es el que recientemente falleció. Quien ha fallecido recientemente ha sido Lee Kerslake, quien fuera batería de Ozzy Osbourne y también de Uriah Heep, y que ha fallecido a los 73 años a consecuencia de un cáncer de próstata. Pero no, yo te estaba hablando de Kenz Hensley, un magnífico tecladista. Y todo esto porque te estoy hablando de Derek Sherinian. Vamos a volver a coger el rumbo. Derek Sherinian, como te decía, es el tecladista joven más importante de los últimos años, y en el pasado ofreció sus manos a Alice Cooper, a Kiss, Billy Idol, y ha tocado con impresionantes estrellas, no solo marcados por la popularidad, sino por el talento. Aquí en este disco también ha usado el talento de sus amigos, invitando a músicos tan importantes y versátiles como Billy Sheehan y Steve Vai, y algunos aparentemente alejados de su estilo, como Joe Bonamassa, que también estaba en su disco anterior, Oceana, o el jazzista Ernest Tubbs. Y para este disco además ha contado con el apoyo del batería Simon Phillips, con quien ha trabajado en los últimos 5 discos. Simon no es un músico que se menciona a diario, pero ha grabado discos para toda la vida, como el There and Back en el año 80 de Jeff Beck y el primer disco de Michael Schenker Group. La canción inicial que titula el disco de Finis nos recuerda a Chai Boy de David Lee Roth, y vamos a escuchar esta canción de Finis. We'll be right back. efectivamente, ya que tenemos la oportunidad, vamos a escuchar a David Lee Roth. Y yo recuerdo que de este primer disco, Shy Boy, el disco se llamaba Eating and Smile, y es también formó una super banda donde estaba un jovencísimo Steve Vai, quien provenía de Frank Zappa y Alcatraz, y también a Billy Sheehan en el bajo y en la batería, Greg Bissonette. Y después, cuando David Lee Roth quiso buscar un tecladista, se buscó al hermano de Greg, que se llama Matt Bissonette. El caso es que vamos a escuchar esta pieza que se llama Shy Boy. Metal con Tony González. Thank you. Ya están aquí, ya están aquí. Y lo que te traigo de sorpresa es el nuevo single de Snowy White and the White Flames. El single se llama I Wish I Could y es del próximo disco, que se titula Something on Me, que va a salir el 9 de octubre, en unos días. Así que estate al tanto si te gusta este tipo de banda. Recuerda que Snowy White fue uno de los últimos guitarristas que tuvo Thin Lizzy y uno de los últimos guitarristas que tuvo Pink Floyd. Dos bandas maravillosas, totalmente opuestas, pero el hombre demostró que podía estar en dos grupos totalmente diferentes y al mismo tiempo sonar magníficamente. Vamos a escuchar esta pieza de Snowy White, que es I Wish I Could. Could, but that's the chance you take, the chance you take. Yes, that's the chance you take. Just last night I was dining out in a downtown neighborhood. The waiter said, it's time to pay the bill. I said, I wish I could, but that's the chance you take, the chance you take. Yes, that's the chance you take. Could. That's the chance you take, the chance you take. Yes, that's the chance you take. en nuestro programa número 210, que casualmente fue el programa con el cual comenzamos la colaboración con Metal Mansion de Puerto Rico. Este fue un programa especial dedicado a la historia de Ice Earth. Y esto te lo traigo a colación primero para que escuches el programa, que tuvo muy buen feedback en todas las emisoras, sobre todo en Metal Mansion, sino porque ahora te voy a traer Demons and Wizards, el disco número 3 del 2020. Es el nuevo asalto sonoro después de haber transcurrido 15 años de su anterior lanzamiento. Dos grandes pesos del metal, John Schaffer de Ice Earth y Hansi Kurz de Blind Guardian, han logrado publicar otro gran disco conceptual que llegará a satisfacer a todos los seguidores de ambas bandas y a los propios fans de este dúo del heavy power metal y a todos los amantes de estos géneros musicales. Es un trabajo que reúne a un gran elenco de músicos que colaboran durante todo el disco y destacan, y como era de esperar, la voz de Hansi y la guitarra de John. Añadir que la labor que realizan las guitarras de Jim Morrins y Jay Dreyer junto al bajo de Ruben Drake y la batería de Brent Smedley es de enmarcar, a pesar de estar en un claro segundo plano. Es un disco que es realmente para la gente que le guste mucho este tipo de banda como Ice Earth o Blind Guardian, porque es un disco que te diría que es bastante bonito, bastante bien hecho, magnífico. Y vamos a escuchar una canción que se llama Invincible. Yes, see is maybe metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde Revi Radio y Sol y Rabia todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde. Yo soy Tony González. Escúchanos. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com Heavy Metal Mansion. AsaltoMataRadioRock.com. TNT Radio. Y te había comentado que a partir de la primera media hora íbamos a tener un fragmento de una entrevista que le hicimos a Mauricio Iacono de Cataclysm, quien recientemente, la semana antes pasada, hace dos o tres semanas, sacó su disco On Conquered. Y lo primero que te topas en este disco es con el sonido más gordo que han conseguido, bajando la afinación, suenan que atruenan. Eso ya se había notado en los singles previos que se habían publicado. On Conquer es un disco sólido, una colección de canciones bien pensadas, donde hay nuevas sonoridades, algo a lo que los fans de esta banda deberían estar acostumbrados a estas alturas. Yo admiro la valentía de Cataclysm, que siempre intentan empujar los límites de su visión musical y esta vez lo han vuelto a conseguir. Vamos a escuchar una pieza que se titula Cut Me Down, que es una pieza bestial. Y luego Mauricio Iacono nos hablará del cambio de sonoridad del disco para cerrar con When It's Over, que es la canción más triste de este disco. Y es una canción que muestra hasta dónde puede llegar Cataclysm, puede llegar hasta donde le dé la gana. A traducción de esta entrevista y de todas las entrevistas que por lo general ponemos en Made in Metal, las hace Grass, batería de Boycott, una superestrella aquí en España. Así que disfruta Cataclysm. You push me to the edge. You suffocate me. You Well, we changed the sound of the band a lot on this album. We went from 6-string guitars to 7-string, so that made the sound much more amplified. Sí, cambiamos mucho el sonido en este disco. Pasamos de guitarras de 6 cuerdas a 7 cuerdas, por lo que el sonido se amplificó mucho más. Lo mismo ocurre con el bajo, de 4 a 5 cuerdas. Cambió mucho la dinámica. Colin Richardson fue el productor del álbum, que es un productor icónico. Él trabajó con todos, desde Slipknot hasta Carcass y todas estas bandas, y es un gran productor. Salí de su jubilación para hacer el álbum, ya sabes, y fue realmente genial. Tener la oportunidad de tenerlo. Es un disco muy agresivo y muy intenso. Entramos al estudio con una idea detrás y la ejecutamos, pero creo que tener el estilo de la vieja escuela, además del sonido moderno, ha hecho que el álbum sea especial. Tiene su propia identidad, ¿sabes? Así que, de nuevo, otra pieza del rompecabezas de Cataclysm. Es muy diferente el álbum Before Meditation. El sonido es muy diferente, así que seguimos en el mismo mundo, pero moviéndonos. Oh, Y esto que estás escuchando, ya sabes que es Megadeth, y te lo traigo a colación porque ya está en la calle el nuevo libro de Dave Mustaine, Rust in Peace, The Inside Story of the Megadeth Masterpiece, que es un disco, un libro, mejor dicho, que proporciona justo lo que sugiere el subtítulo, una mirada profunda y tras bambalinas a la creación y el legado del disco del año 90 de los pioneros del thrash. Escrito por Dave Mustaine con el veterano periodista de rock Joel Selvin, el tomo cubre todo, desde la búsqueda de la banda de un nuevo guitarrista principal y batería después de su separación con Jeff John y Chuck Biller, pasando por la lucha de Mustaine y David Ellefson con la adicción a las drogas. Claro, siempre tiene que haber en el libro el morbo de las drogas, porque esa información no le interesa a todo el mundo. Sin embargo, lo de las drogas y el sexo, sí, un montón de gente lo llama como las moscas a la miel. El caso es que este disco fue el triunfo creativo definitivo del grupo, y en el libro recuerdan un momento, y esto es la sorpresa que me mató, es que Megadeth se acercó a Dimebag Darrell de Pantera para pedirle unirse a la banda junto con el guitarrista. ¿A quién tú crees que le preguntaron? Al guitarrista en aquel momento de Guns N' Roses, Slash. Como dice David Ellefson, una noche Dave y yo le propusimos la idea a Slash. Oye, ¿qué piensas de quizás unirte a Megadeth? Nos estábamos convirtiendo en amigos rápidamente y nos divertíamos mucho tocando la guitarra y escribiendo. Creo que necesitaba un poco de tiempo alejado de Guns N' Roses y era más un juego de amigos, pero sacamos la idea y planteamos la pregunta. Nunca salió nada serio de eso. Esto es lo que dice Dave Ellefson, y nosotros sabemos que fue verdad. Y leo lo que dice Dave Mustaine. Dave Mustaine llamó a Dimebag Darrell Abbott de Pantera y dice: nos conocíamos de gira juntas. Dimebag tenía una de mis letras tatuada en su pierna. Hizo la práctica de hacerse un tatuaje en cada gira de algo que le recordara esa gira. Cuando salieron de gira con nosotros, con Megadeth, se tatuó una letra de la canción Sweating Bullets en la espinilla. Algún día tú también conocerás mi dolor y sonreirás con su sonrisa de diente negro. A Dimebag le gustó esa línea de sonrisa de dientes negros e inventaron un cóctel que llamaron la sonrisa de dientes negros, que en lugar de ser un vaso de Coca-Cola con un trago de whisky, era un vaso de whisky con un trago de Coca-Cola. Él era un gran guitarrista. Le gustó la idea de unirse a nuestra banda. Dijo que quería hacerlo. Pensé que esto sería lo mejor que nunca nos hubiera pasado, pero luego preguntó si podía traer a su hermano. Él fundó Pantera con su hermano Vinnie Paul Abbott en la batería. Ya teníamos un batería. Eso fue un factor decisivo para Dimebag. No vendría sin su hermano y nosotros no íbamos a despedir a batería que acabábamos de tener. Hasta el día de hoy, todavía Mustaine se pregunta con asombro maravilloso cómo habría sido con Vinnie y Darrell. Ya sabemos que nunca será, pero el libro Rust in Peace, The Inside Story of the Megadeth Masterpiece, ya está disponible a través de Hachette Books. Solamente en inglés por el momento. Vamos a escuchar Anger 18, que es una pieza que yo nunca pierdo la oportunidad de escuchar. Vamos para allá. a veces cuando nos estamos volviendo mayores, nos ponemos a pensar en las bandas nuevas, teóricamente nuevas, y decimos, nada, esta banda es nueva, y las miramos con cierto recelo. Pues no, si eres una persona ya considerada mayor, no mires a las bandas nuevas con recelo, porque si no, no vas a descubrir bandas como esta, que ya no es tan nueva, pero a lo mejor para ti lo es, que es Avenged Sevenfold. Ellos sacaron este 2020 un disco titulado Diamond in the Rough, y varios detalles de este disco me hacían dudar de qué estaba pasando, con Avenged Sevenfold en el año 2020. Entre ellos, el escuchar noticia de que la voz de M. Shadows no parece dar para mucho más. El chico puede estar en riesgo de perderla, y es una lástima, pues su registro es tan personal, tan único, que buena parte del sonido de esta banda gira alrededor de este tipo. No es como mi caso, que yo a veces estoy hablando aquí presentando el programa y la voz me falla, pero es que ya lo saben, yo no soy un locutor profesional, pero si fuera un cantante no podría tener este tipo de errores. El caso es que M. Shadows ha tenido operaciones quirúrgicas, se han cancelado giras, y el segundo detalle fue ver que esto es una reedición de sus Caras B y un directo del año 2008, Live in the LBC and Diamond in the Rough. Me asaltaba la duda de si la chispa de la creatividad se ha ido, o si se ven forzados a cancelar, no solo por el virus, sino porque M. Shadows cierra el telón sónico, o como diría Broncano, su voz ha doblado la servilleta. Pero al final de toda la tormenta sale el sol, y un par de cosas me animaron a darle una oportunidad. La primera es que esa voz de M. Shadows debemos disfrutarla el tiempo que le queda, y la segunda es que supe que este disco incluye 5 canciones nuevas, muchas, o sea, hay vida todavía en este dragón herido, y siguen siendo una banda de las buenas de verdad. Sobre todo las versiones que hacen en este disco son maravillosas, pero yo te voy a poner una canción de siempre de esta banda, que es Afterlife. I don't belong here, we gotta move on here. Metal, mucha música y muy buena. Vamos a sentarnos en la geografía española, que te quiero presentar una banda que es de Ceuta. La banda se llama Espiral y el disco es Cuando Vuelve el Sol, del año 2020. Este es el cuarto trabajo y se formaron en el 2005. No los conocíamos previamente. El disco fue grabado en los estudios Tritón de Ceuta, mezclado y masterizado por Francis Aliaga. Una banda de heavy metal clásico con ligerillos toques modernos. Un CD cargado de buenos guitarrazos, agradables melodías y buena voz. Las canciones suenan muy directas y sin artificio, los solos son acerados, con detalles melodiosos, hay cierta saturación en el sonido de las guitarras que agregan agresividad, y vamos a escuchar una canción que tiene un nombre que me gustó mucho. La canción se llama Cuentos de Hadas Podridas. también de España es esta otra banda. Te voy a aflojar un poquito la propuesta. Ellos son de Madrid. El disco es El Devenir de las Bestias. Y yo no sé si decir que la banda se llama Versoix o Versoa. El caso es que los conocimos con Redención, el disco anterior. Pertenecen a ese grupo de bandas que hacen un rock con un poco de pop, con letras poéticas, pero no por ello edulcoradas. Siempre ha sido el objetivo del grupo crear versos cuidados y con mensaje, y para este disco nada ha cambiado en este sentido. Hay varios invitados y quien más destaca es Danny Caravan en una pieza que se llama Círculo de Tiza, a tal punto que se apropia de la canción dándole aroma personal. Es la pieza que vamos a escuchar, porque no sé si ustedes me siguen desde hace mucho tiempo, Made in Metal, saben que a nosotros Whiskey Caravan es una banda que nos gusta mucho y Danny Caravan es el vocalista de esta banda. Vamos a escuchar Círculo de Tiza. y volvemos al heavy metal con dos bandas que te quiero presentar que están medianamente emparentadas. Lo que estás escuchando ya es el Dark Revolution de Tokyo Blade. Tras 2 años desde que los británicos sacaran a la luz Unbroken, que contaba con la novedad de que su original vocalista Alan Marsh volvía a las filas de la formación de heavy metal, en este 2020 volvieron a la carga con un nuevo disco, y este trabajo salió el 15 de mayo bajo el sello Dissonance Production y Back on Black Records. O sea que si no lo has oído es porque no has querido o no te has enterado. Yo creo que sí lo has escuchado. El grupo se creó en el año 79 en Salisbury. Pertenecen a la vertiente más melódica de la New Wave of British Heavy Metal. Debutaron con el álbum título homónimo en el 83 y Night of the Blade del 84, que fue un disco muy de mucha aceptación. Por supuesto, ustedes no esperen nada nuevo en esta entrega. Esto es otro álbum a sus espaldas, muy en la línea de sus anteriores trabajos, hecho con enorme energía y fiel legado. Dark Revolution, la que da título, es todo un himno rockero, de esos que golpean la cabeza, te hacen levantarte la silla y tararear su estribillo, disfrutándolo de principio a fin. Así que vamos a escucharla, Dark Revolution. I'm not afraid to die. Y esto que estás escuchando es la banda que yo te digo que está emparentada con Tokyo Blade, que es The Last Renegades. El disco se titula Valley of the King. Tras el reciente disco de Tokyo Blade, su fundador Andy Bolton ha hecho un disco con su proyecto paralelo The Last Renegade, que se llama, como les decía, Valley of the King. A mí me parece que este tipo de jugada no es muy fructífera en el, desde el punto de vista de las ventas. Porque si tú vas a ver que hay dos discos con Andy Bolton y solo tienes dinero para comprarte uno, te comprarás el de Tokyo Blade. Y si te lo estás descargando pirata, no hagas eso, sinvergüenza. Acuérdate que los músicos tienen que vivir. Y si puedes comprar el disco, cómpralo. Pero bueno, si te lo descargas, ya tendrás los dos discos. El caso es que esta es una colaboración entre Andy Bolton y el vocalista irlandés que se conoce como Ayo, porque el nombre completo es Adrian O'Shaughnessy, quien ha participado en varias bandas en el campo del rock progresivo como Psychic for Radio y Jet Black Sea. Pero en esta ocasión estos músicos nos llegan con una mezcla de hard rock y heavy metal clásico de los años 80 con letras de imágenes históricas realmente potente y entretenido. Rompe con Colonel Kill, que yo no sé quién es el personaje, pero es un tema inspirado en un asesino en serie llamado Russell Williams. A lo mejor no es tan famoso como los que le han hecho película, o incluso le han hecho película a Russell Williams y yo no lo he visto. Con guitarras galopantes, no la película sino esta música, acompañadas de un discreto riff y una desgarrada y sólida voz de Ayo que te atraparán al instante. Es un track de corte lento a rockero con gran musculatura y un fenomenal solo de su hacha que se luce por todo el disco y es una de las mejores canciones del álbum. No todo es así, pero es lo que te voy a poner. We'll be right back. Trevi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama Croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. Estás escuchando cdmusicradio.com. Estés donde estés. Si tú nos quieres, estamos contigo. LadoSalvajeRadio.com, 24 horas a puro metal. Y este es el momento de filosofía barata, donde yo hablo cualquier cosa que tú puedes pensar que es una tontería, pero para mí tiene importancia. Yo también digo muchas veces que es una tontería. El caso es que hoy no voy a usar mis palabras, sino voy a usar las palabras de un amigo que tengo en Facebook, que se llama Yayo Alonso. Y resulta que unas semanas atrás apareció en la revista Rolling Stone, una revista que por lo menos aquí en España yo pienso que no tiene sentido comprarla, porque es una revista realmente no muy buena, para no decir mediocre, y te diría que mala, pero me da un poco de vergüenza decirlo. El caso es que aparecía Rosalía entre los 500 mejores discos de la historia del rock, según la Rolling Stone. Y a raíz de esto, yo me pregunto, y también Yayo se pregunta, ¿por qué en la escena del metal, la gente del metal, o gran parte de ella, continuamente atacan el trabajo artístico de personas que no forman parte del género? Yo tengo una teoría, que es que, como en muchos lugares, el rock y el metal siempre ha sido vilipendiado, maltratado, y los rockeros siempre se les ha tildado de sucios, de drogadictos, de problemáticos. El caso es que algunos de ellos responden de esta misma manera. Pero a mí siempre me asalta la duda cada vez que cualquier artista sale en una noticia o en una lista determinada, o que ha recibido el premio. Es una constante el hecho de que el artista en cuestión recibe ataques por esta gente que se autodenomina metalero, y no va por nadie en concreto, yo me refiero de forma generalizada, y lo primero que me pregunto es, ¿acaso quieren ese reconocimiento para las bandas metaleras? Porque hasta donde yo sé, y por historia del propio metal, la idea conceptual del género no ha sido nunca la de pertenecer a esa industria o formar parte de esas listas. Aunque personas como yo, cuando veo un disco de metal en una lista de los más vendidos, me sigo poniendo contento. Pero sé que eso es una excepción y no una norma. Luego, a causa del efecto comercial y del tirón mediático de un momento determinado, fue la industria musical la que se acercó al género, pero por una cuestión de reconocimiento de las ventas, y porque, como toda industria, siempre se acerca al que más dinero le genera. Pura y simplemente por eso. A la industria musical no le interesa el rock ni el metal, pero tampoco le interesa más nada. A la industria musical lo que le interesa es ganar dinero. El caso es que yo nunca, con excepción de Alejandro Sanz, he escuchado a ningún músico de pop criticando cuando un grupo de metal gana un premio, a ninguna cantante, ni siquiera de reggaetón, criticando a ningún metalero rockero cuando gana un premio. Son los rockeros y metaleros los que por lo general critican a las otras bandas cuando salen, como en este caso entre los 500 mejores discos de rock, Rosalía. Yo sigo pensando que es una exageración, pero también pienso que esto no se debe a que sea una lista de verdad, sino que es una lista hecha por Rolling Stone, que para nada es una revista que en estos momentos, al menos en la versión española, pueda ser tomada como referencia de algo. Este fue mi momento. A lo mejor ellos piensan, los de la Rolling Stone, que Tony González tampoco es referencia de heavy metal, que es un pobre tipo que habla por la radio y que se está cayendo muerto mientras ellos están forrados de dinero. Pero bueno, vamos a ver entonces quién va a tener razón. El caso es que esto fue el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que para llamarte la atención de que no estés criticando a la gente de otros estilos, que no hagas contigo lo mismo que te hicieron a ti. Si alguien dijo que Rob era malo y que tú eras malo, la batalla no está ganada si tú dices que otro estilo es malo. No, la batalla está demostrando que rock es magnífico y que tú eres tremendo ser humano. Vamos a continuar con la música. Made in Metal con Tony González. Y te habíamos comentado que a partir de la segunda mitad ibas a escuchar una entrevista con Amaranth, quienes recientemente sacaron su disco titulado Manifest. La entrevista es con Morten Sorensen, el batería, y yo había comentado antes que había seleccionado para entrevistar a Morten Sorensen por dos razones. La primera es porque a mí me gusta mucho la batería, y segundo porque Morten Sorensen es un pivote importantísimo en la música de Amaranth por la manera de tocar la batería. Vamos a escuchar Do or Die, que es uno de los singles que salió de este disco. Es una canción que tiene dos versiones. Una es la del videoclip, donde está Angela Gossop, quien fuera vocalista de Arch Enemy y ahora es la manager de Arch Enemy, Amaranth y otras bandas. Luego Morten Sorensen, el batería, nos va a contar cómo se hizo Boom, y vamos a escuchar esta canción. Y déjame contarte que Boom es la canción más rara, extraña y diferente dentro de este disco que se llama Manifest. Así que si no te gusta, no vayas a pensar que el disco no lo puedes escuchar. Sí lo puedes escuchar, es solo una canción, pero la canción es tan buena, tan rara, tan original, que por eso la hemos escogido. We will change or we will die. the very early version, it was completely different, the vocals. It was Olof doing like his demo growls. Es la primera versión, era completamente diferente. Las voces, todo era como si su demo gruñera. Son completamente diferentes. Y el groove principal, era un poco diferente. Lo cambió un poco, por lo que de alguna manera estaba más simplificado. Y pasé mucho tiempo porque con esa canción, porque hay tantos detalles y tantas cosas locas sucediendo, es como un patio de recreo, como si todo estuviera permitido. Y Elise decía, ¿qué pasa con esto? ¿Esto también es demasiado loco? No, no, hagamos esto. ¿Y esta idea? Hagamos esto también. Y como, está bien. Y luego terminar cuando Englund, GG6, cuando él deja el gruñido en su terreno y es como, wow, no creo haber escuchado ninguna banda de metal haciendo algo como esto antes. Es un gran contraste entre las baladas, pero aún puedes escuchar que es la misma banda y de alguna manera es un poco, estoy seguro de que se verá de la manera correcta en directo. Así que sí, creo que esta vez tomamos mucha libertad creativa y ahora hemos abierto las puertas para poder crear lo que queramos. Quiero decir, siempre hicimos eso, siempre hicimos algunas canciones que al principio le parecían un poco a la gente. Y desde la primera vez que lanzamos un single, la gente no podía ponernos esta etiqueta como, ¿qué es esto? ¿Es melodic power metal? No, porque tienen gruñidos y es demasiado pesado para ser death metal con influencias de power metal. Ahora bien, esto es lo que es y quién sabe. Entonces sí, y creo que es la canción más extrema que hemos hecho. With the bomb. Hold up, let me put my shades on. Let the bomb feel serenity. Turn the fix back deep insanity. Like a big, big bang, kill Kennedy. Hit the bullshit, tick-tock, tick-tock, tick up home. They try to keep a lock on, get down, down. Never talk sound in my jacket. Down my back and my round in my backpack. Stars with a bomb. I'm done with the hypocrites down with the strike. Get high from gasoline with a touch of dynamite. Sickles I unite. I am not in my style. Feel the boom, boom, boom. I said it right. GG, what else goes boom? The breakdown goes boom! Sí, queridos amigos, llegó el momento de la despedida. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal, 2 horas de muy buena música. Yo estoy seguro que en el balance musical, cuando escuchaste en la sección Ya están aquí, Snowy White, que es un bluesman, a lo mejor es o fue la canción más floja que tuvimos en el programa de hoy, pero fue floja en el sentido de la fuerza, no en el sentido de los sentimientos. Y desde el blues, para decirlo mejor, hasta el metal más extremo, te lo puedes encontrar aquí en nuestro programa. Y estoy seguro de que Boom fue una tremenda sorpresa de Amaranth. Amaranth ya tiene varios discos, es una banda que tiene mucha confianza en sí mismo y ya puede hacer lo que quiera. Y yo no voy a decir que no, lo que te voy a decir es que disfruta de la vida, cuídate. Trata de que el virus no te coja, trata de no pegarle el virus a nadie, ni ese ni ninguno otro. Y por favor, cuida a las personas mayores que haya en tu casa, cuida a los niños, cuida lo que hay alrededor, porque en estos momentos tan raros te das cuenta que es la familia. Si no es lo mejor que tienes y es lo peor, bueno, pues tendrás que buscarte otra. Recuerda que la familia no se escoge, pero los amigos sí. Así que espero que hagas lo posible por cuidarte, mantenerte, no importa que tú seas negacionista, estés a favor o en contra del virus, de la vacuna y de la mascarilla o el nasobuco, de lo que sea. El caso es que tienes que cuidarte. Este es el mensaje que te quiero dejar, sobre todo para que la próxima semana también estés aquí oyendo Made in Metal. Así que nada, queridos amigos, que pasen muy buena semana. Ya está llegando el otoño en algunos países, en otros lugares la primavera, y en otros lugares no hay ni otoño ni primavera. Hay un calor de madre. Así que como quiera que esté el tiempo, disfruta del metal. Un abrazo.